Para el mundo. Ladies and gentlemen, this is WSKQ FM. WSKQ HD1 New York. 97.9 La Mega. En vivo desde New York City. Transmitiendo desde el tope del Empire State Building. Esta es la imponente Mega 97.9. I just wanna rock. I just wanna rock. WMEG Guayama San Juan, WGM San Germán Mayagüez, WXDJ Florida, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Mainland, Friday, Viernes. Y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Preparándote para el fin de semana, Birthday Weekend. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana como yo, Happy Birthday. Aniversario también, felicidades. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita para mezclártela en vivo. Ahí tenías una mezclita de reggaetón, dembow, some house, some EDM y un poquito de guarachita. I just wanna rock. That song is stuck to your head, right? I thought it was just me. Alright, tengo boletitos para ver a Romeo Santos, Nueva York, Miami, Los Ángeles y PR. Boletos para Anuel, boletos para Arcángel, boletos para Fade, boletos para Juan Luis Guerra, para Arjona y para el Festival de la Salsa. Alrighty. By the way, no olvide, mañana a las 6 de la tarde te voy a hacer el live de cumpleaños, ¿no? It's my birthday, pero voy a hacerles el live anyways. Voy a celebrar con ustedes. We're gonna celebrate together. Vamos a partir el bizcocho, a soplar la velita. All right. Saludito para mi hermanito Edwin Bonilla en Puerto Rico. Dímelo, Edwin. ¿Cómo estamos por allá en PR? ¿Estamos bien, Edwin? Mi hermanito DJ Luismi en Tampa. ¿Quién más por aquí? Mi hermanito Body Boy en Orlando, Tiny en Nueva York y Breezy en Miami. All right. ¡Estamos bien! Llego a Puerto Rico, si Dios quiere, el domingo, ¿no? El domingo tempranito llego a Puerto Rico, me ubico ahí. Esta semanita voy a transmitir en vivo desde Puerto Rico y después voy a brincar de Puerto Rico a RD. Me voy a quedar el fin de semana, next weekend, el fin de semana de arriba en República Dominicana y después derechito para Nueva York, 5 de mayo week. Ahora sí, papi, ya me solté. Bueno, vamos a la música. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Yo te lo mezclo en vivo, aquí tú tienes el control. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Vamos allá. Alex Sensation. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Yo era capaz de subir al cielo. Razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla. Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas. si yo te corto las alas, te retengo en mi vida, atada a mi alma, y tu mundo es mi piel, que te quema o te calma. Ay, Alex, perdóname si yo te quiero, sí, entregada a mi ser. Otra forma de amar, otra forma de ver. Esta es mi única verdad. Alex Sencilla. Que tengo tanto miedo de perder, de estar a tu lado y no merecer. Y siento tanto miedo, tanto miedo, que no puedo dormir, que no puedo creer. Para ti ya no tiene sentido. No tengo más para dar que no te lo haya dado ya. ¿Y qué puedo decirte para remediarlo si no tengo otra forma de verlo, otra forma de amarte? Esta es mi única verdad. Latigo a la

Sensation. Saludito para mi hermanito Tony Pérez. Dímelo, Tony, ¿dónde estás metido? ¿Dónde estás? ¿Estás en Nueva Jersey? ¿Estás en Miami? ¿Dónde estás, Tony? Saludito para ti y para tu esposa. Muchas bendiciones. Alex Sensation, me encantó esa mezcla de salsa. Siempre buena música, buen ambiente, buenas vibras y un montón de regalitos. Saludito para mi hermanito DJ Los Mellos, que están en sintonía desde Colombia. Alex, un saludito para Paola Martínez, esperando una mezclita de merengue. Ya casi, mami, ya casi, prepárate. Para mi hermanito Francia Andrea Acosta y los muchachos del Versalles del restaurante en la calle 8. Por favor, Alex, felicita a mi papá que está cumpliendo 90 añitos hoy. De parte de sus cuatro hijos y todos sus nietos, se llama Alberto. Don Alberto, feliz cumpleaños. Llegó al noveno piso, mano. Bendiciones, bendiciones. Wow, qué lindo eso, mano. Wow. All right. ¿Quién más está por aquí? Ponme todos los saluditos en los comentarios. En la última fotito ahí de Instagram, déjame ahí todos los saluditos. Alex, un saludito para tu gente en Puerto Rico en sintonía, haciendo Uber contigo, Claudia Díaz. Fiel oyente mía allá en PR. Me están preguntando que dónde voy a transmitir el programa esta semana. Bueno, el lunes, si Dios quiere, voy a transmitir en vivo desde Vivo Beach Club. Voy a hacer el programa desde allá. Así que si estás cerquita de por allá, de Vivo Beach Club, con mucho gusto puede pasar a conocerme, a saludarme, a compartir conmigo un ratito. Voy a estar haciendo el programa en vivo ahí desde Vivo Beach Club, este lunes en Puerto Rico. I can't wait. Y cuando termine el programa, derechito para la Casita Blanca a comer. Ya no hay dieta la próxima semana. En PR no, imposible hacer dieta en PR. Son bacalaitos. Mi favorita, bueno, una de mis favoritas, la chuleta cancán. With the rice, with the rice, ¿cómo es que le dicen? Arroz mambo style rice, mamposteado. Arroz mamposteado. All right. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hello, buenas tardes. ¿Me escucha Hello. Bien? Hi, baby, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello. ¿Tu nombre? Hi, mami. ¿Me escucha? Préndele ahí el return. I don't think she can hear me. Préndele ahí el retorno a ella. ¿Me escucha, mami? Can you hear me? A la one, two, three. Yo creo que no me escucha. Mami, ¿me escucha? ¿No me escucha? Ponme otra ahí, por si acaso. Ponme otra. Maybe it's... Hello. Hi, baby, do you hear me? ¿Me escucha? No, I don't think they can hear me. Hello. Pon en hold. Parece que tenemos un problemita con la consola en Miami. Desde esta mañana tenemos un problemita ahí. Tuve que llegar otra vez, regresarme a la casa y transmitir desde la casa. Yeah, we have a problem with the radio console in Miami. Ahí están trabajando los ingenieros duro para... All right. Okay, but I'm here. Estoy aquí. Y mañana de cumpleaños también voy a estar con ustedes. Mañana pues quiero celebrar. Vino toda mi familia de New Jersey. Está aquí mi mamá, mis hermanas, mis hermanos. Y mañana pues voy a hacer un live con ustedes de cumpleaños. Y a la misma vez celebro aquí con la familia, ¿ok? So, eso sí, mañana lo que quiero es mucho aguardiente, mucho tequila, mucho roncaña. Mucha mamajuana. Mañana sí voy a beber. All right. Preparándote la próxima mega mezcla, llamada número 9 en Nueva York, a través de la mega en PR, a través de la mega en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Mientras voy preparándote la próxima mega mezcla, mete para mi hermanito Edwin en PR. Mi hermanito DJ Luismi, Body Boy, Tiny T.